Declaramos que el río Uruguay, sus arroyos tributarios, las tierras que en él desaguan, los bosques que lo abrigan y todo lo que en él y por él nace, vive y muere, son patrimonio de las generaciones por venir. Y toda agresión a cualquiera de ellos es un crimen contra la humanidad. Muy buenos días. Buen domingo, con sol. Buenos días, Vicente. Buenos días a Fefe y a Delia en la planta. Hoy de nuevo con ustedes, después de una ausencia un poco larga, por acá Silvia Martínez. Y bueno, escuchando recién al compañero Eduardo Rubio y muy, muy contenta con la evaluación que hizo de esta actividad de ayer, del día de ayer, en la fonoplatea de la 36, en la conmemoración del 3 de diciembre como el Día Mundial de Lucha contra los Agrotóxicos. Queremos saludar también muy especialmente al productor hortícola, Cristo Hortícola, José Luis Bazano, que en el día de ayer estuvo desde las 19 horas en la plaza de San Bautista cantando canciones propias, conmemorando este día. Es tan importante para que mantengamos el ánimo y esta capacidad de respuesta que exige de tanta energía y tanta concentración, saber que por aquí y por allá, en muchas partes, en muchos lugares del país, hay personas, muchas personas, que colectiva o individualmente, cuando no tienen un colectivo en donde apoyarse, están teniendo en cuenta estas fechas para ponerlas encima de la mesa o encima de una plaza, y con una guitarra y con canciones propias o con las de otros, para recordarnos que en esta lucha en la que debemos estar, cada uno o cada una cuenta. Ojalá en la construcción de colectivos, pero cuando no hay colectivos aún, se debe estar de cualquier manera. Felicitaciones a ese valor, muchas felicitaciones a ese valor. Quisiéramos arrancar también hoy, porque lamentablemente el saludo llegó muy tarde a nuestro celular. Quisiéramos compartirles a ustedes, y espero que se escuche bien, el saludo que el compañero, amigo, médico, gran luchador por la salud, comprometido luchador por la salud en Argentina, en Santa Fe, Damián Berceñazzi, envió el saludo que envió a nuestra actividad. Ahí va. Hola, compañeras, compañeros de Uruguay que están luchando, resistiendo y construyendo otro mundo. En un día como hoy, el día en contra del uso de agrotóxicos a nivel mundial, les mando un muy, muy, muy fuerte abrazo desde aquí, desde Argentina, que también es parte de nuestra patria, de la patria grande, para que sigamos abrazándonos, que sigamos juntos construyendo una sociedad donde los venenos no tengan lugar y donde la vida pueda seguir abriéndose paso. Les quiero mucho, les mando un fuerte abrazo y un gran saludo desde aquí. Bueno, fue una alegría encontrar este saludo de Damián, realmente, que valoramos enormemente, con quienes hemos aprendido y seguiremos aprendiendo tantas cosas, no para acumular saberes personales, sino para poner en práctica, en defensa, día a día, de la salud de los demás y la propia, de la salud de las generaciones que estamos presentes hoy, de todas las edades, y la salud de las generaciones por venir. En la página del Delia Villalba de este sábado hacíamos énfasis en eso. Esta lucha, que bueno, ayer tenía un momento particular contra los agrotóxicos, esta lucha es una lucha del presente. A mí se me ocurría ahora, escuchando al compañero Rubio, muchas analogías en relación a lo que es esta lucha en la que también participamos con mucho compromiso y con todas las fuerzas que conseguimos contra la reforma de la seguridad social. Hay avances muy rápidos y muy crueles sobre un camino que ya había sido bien asfaltado por los gobiernos progresistas. Hay un avance muy fuerte en estos momentos con este gobierno que, bueno, vino a acelerar esas mutaciones en nuestra sociedad que son para nuestro mal, para el mal de las generaciones presentes y el mal de las generaciones futuras. Ambas peleas tienen mucho en común. Y está bueno, me parece, incluso como desafío para nosotros dentro del Frente Ambiental de Delia Villalba, hacer un análisis para establecer claramente cómo comunicamos, conversamos estas analogías, estos parecidos, esto, todo esto que tiene en común, el dar esta pelea que estamos dando en defensa de la salud, del ambiente, contra una forma de producción, contra una organización opresora que imponen el sistema capitalista, las empresas transnacionales, y cómo juntar también en nuestros planteos ambas luchas, la lucha contra la reforma de la seguridad social y la lucha de la que de alguna manera somos parte e intentamos colaborar a comprender muchos de sus aspectos para que todos podamos ser cada vez más fuertes en nuestros argumentos y en nuestra manera de comunicarle a otros. Bien, entonces ayer realmente fue una jornada maravillosa. A la 1:00 p.m. estábamos arrancando a abrir el local de la Fonoplatea, ese lugar tan querido, ese lugar físico donde muchos de nuestros hijos, yo incluyo al mío menor, se criaron en Pionero José Artigas. Y recibir a nuestros visitantes, nuestras compañeras, nuestros compañeros de distintas organizaciones, de distintos colectivos o de forma individual que fueron llegando de distintos lugares del país. Estuvieron con nosotros a instancia de esta idea que realmente hay que felicitar a nuestra compañera Cecilia Viñoles, y hay que felicitar a Mauricio Vives y a todos quienes se pusieron al hombro a organizar esta actividad. Y bueno, agradecer enormemente también la presencia, y para poner en estos nombres la representación de todos quienes estábamos allí ayer, a Claudio Martínez de Bat, a Santiago Mirande, Javier Alves, que en su intervención también nos regaló unas preciosas canciones, a María Selva Ortiz, a Emilia Martínez, la Comisión de Defensa del Agua y la Vida, al compañero Álvaro Jaume de Canelones y a Silvia Guzmán, Canelones Libre de Soja Transgénica, a la compañera, una joven compañera de la Red de Semillas Nativas y Criollas, nombrar uno por uno a las 50, 60 personas que pasaron ayer por la fonoplatea sería difícil, pido disculpas por eso, y para las próximas ediciones del programa del nuestro de los domingos, bueno, haremos unos informes más ordenados, digamos, de las distintas intervenciones que se escucharon y se vivieron en el día de ayer. Queríamos apenas también, porque no todos tenemos por qué saberlo ni tenerlo presente en la memoria, recordar que el 3 de diciembre, que haya sido declarado Día Mundial de la Lucha contra los Agrotóxicos, nace de un hecho dramático, pocas veces hablado, que fue el desastre en Bhopal, en la ciudad de Bhopal, en India, en 1984, cuando una fábrica de la Unión, lo que en ese momento se llamaba Unión Carbide, una corporación de fabricación de productos derivados del petróleo y también de agrotóxicos, una explosión en esa fábrica mal mantenida, como se hace siempre, ¿no? A riesgo de los demás, bueno, explota la fábrica y se liberan en el aire 45 toneladas de un gas llamado metilo isocianato, que mató a estimadamente entre 15.000 a 20.000 personas y que además dejó varios cientos de miles de personas, que se estima medianamente entre unos 500.000 personas, sufriendo problemas respiratorios, irritación en los ojos, cegueras y otras enfermedades que resultaron de la exposición a este gas. Las investigaciones que se hicieron luego del accidente demostraron además que esta catástrofe se debía exclusivamente a la total falta de respeto y de responsabilidad de la Unión Carbide con el lugar en donde tenía instalada su fábrica, como siempre el capitalismo sacando la mayor rentabilidad con el menor esfuerzo y la menor inversión. Y todo eso siempre a costa de la vida ajena, de la vida de los trabajadores y trabajadoras y de la vida de quienes están alrededor. Habría que recordar también que la Unión Carbide, bueno, después de todo esto, ella se fusiona con otra multinacional, se vuelve subsidiaria de la Dow, que es una empresa también de la química, que vende sus productos agrotóxicos, llamados insumos, ¿no es cierto?, en el planeta entero. Así que no queríamos dejar pasar esta mención tampoco para recordarnos también en un hecho que no está tan lejano en el tiempo hasta qué punto el capitalismo y las empresas transnacionales son capaces, y esto no es teoría, son capaces de sacrificar a cientos de miles de personas en donde estén instalados. Por lo pronto, en este momento, bueno, tenemos, ya estamos llegando a fin de año, después habrá tiempo en estos días que nos quedan, estos domingos que nos quedan, de hacer un balance del 2023, que entendemos que ha sido un año extremadamente fructífero para la conciencia y la extensión de la conciencia y la participación en las luchas ambientales, de salud ambiental, para enfrentar a esta gente que, bueno, ahora antes de comenzar el programa venía listando algunos temas que tenemos encima de la mesa. Proyecto Neptuno era Satín, una trampa mortal contra la salud de los uruguayos, la economía del país y las empresas públicas. Proyecto Neptuno es, entre otras cosas, es un proyecto que abre la puerta, pone un mojón para profundizar la privatización del agua potable. Una vez más, y contra lo decidido por el pueblo uruguayo en el plebiscito de defensa del agua. Está el proyecto también que viene avanzando silenciosamente, como se están haciendo todo este tipo de proyectos catastróficos y antinacionales, viene avanzando los pedidos de instalación y los proyectos de instalación en Uruguay de plantas de fabricación de hidrógeno verde. Hemos comentado ya algunas veces que la fabricación de hidrógeno verde, para hacerla corta porque nos queda poco tiempo, requiere un proceso de muchísima agua y muchísima energía, pero además el hidrógeno verde utiliza como materia prima el agua, es decir, destruye agua. La consume y no la devuelve de ninguna manera. No la devuelve sucia, no la devuelve contaminada, no la devuelve en forma gaseosa, no la devuelve, la destruye. Toma la molécula constituyente del agua, la parte, se queda con el hidrógeno y el oxígeno, vaya a saber para dónde va. La primera industria importante en tamaño, ¿no es cierto?, que pretende instalarse en Uruguay y que viene avanzando a pasos acelerados en este tema, se instalaría en Tambores, Tacuarembó, y viene consiguiendo todos los favores de las instituciones, de los organismos del Estado y también de los organismos y las instituciones departamentales. Tenemos que recordar que esta planta que se pretende instalar en Tambores va a utilizar agua del acuífero Guananí, que además de no ser únicamente uruguayo, es un acuífero compartido entre varios países. Además de eso, está debajo de Tacuarembó y es un acuífero, es decir, presenta todos los riesgos y tiene la delicadeza de manejo de todos los acuíferos. En estos últimos años, en estas últimas décadas, muchos trabajos científicos han demostrado que los acuíferos no se están recargando en la medida en que se recargaban antaño, porque el agua no les llega. Otro asunto es que en los acuíferos están mostrando contaminación por agrotóxicos y por las moléculas que quedan ahí sueltas derivadas de los agrotóxicos. No solo se ha ensuciado y se sigue ensuciando en este país prácticamente todos los cursos de agua de todas las cuencas del país, todas, sino que además están comprometidos los acuíferos y están siendo atacados, puestos en riesgo. Nombremos dos: el acuífero Guaraní, con el proyecto de hidrógeno verde, fabricación de hidrógeno verde de proyecto Tambor, y nunca nos olvidemos de UPM2, una planta asentada, no solo asentada a orillas del Río Negro, lo que ya en sí es gravísimo, sino que además, recordémoslo, UPM2 está asentada sobre un acuífero mediano, no tiene la dimensión del acuífero Guaraní, que se llama Acuífero Centenario y que está exactamente debajo de la planta. Y que en el contrato de UPM, esos contratos secretos, que son secretos para que no nos enteremos de la cantidad de mega disparates que contienen, de los despropósitos que contienen y de lo grave que resultan en pérdidas para el territorio nacional, en el contrato está estipulado que eventualmente, cuando dice está eventualmente es que lo van a hacer, tomar agua subterránea. El agua subterránea que hay debajo de UPM2 es un acuífero de mediano tamaño que no ha sido explotado nunca, llamado Acuífero Centenario. Tenemos el tema de los transgénicos, la habilitación del trigo H24, primer trigo transgénico en el mundo, que ya ha sido ingresado a la legalidad para su producción y comercialización en Argentina, en Brasil, y el H24 es un trigo transgénico que por todos los medios posibles, de todas maneras, va a terminar ingresando en Uruguay. Sea a través de la contaminación por polinización o la contaminación por el ingreso de semillas legal o clandestino, porque en este país se contrabandea lo que se quiere, y también el ingreso directamente a nuestros hogares a través de harinas fabricadas, producidas en base a trigo transgénico. En esta audición ya hemos estado conversando sobre los riesgos probablemente gravísimos que tiene este disparate de nuevo de las grandes empresas de los transgénicos. Junto con esto, transgénicos disfrazados ingresan primero a través de un artículo de la rendición de cuentas que luego fue levantado y ahora con un proyecto de ley. Y aquí queremos hacer especial mención a la presencia, a la invitación del intendente Orsi, quizás próximo candidato a la presidencia de este país, al mayor productor sojero de Argentina y que ha devastado tierras uruguayas en Soriano, por ejemplo, el sojero Grobocopatel, con el que Orsi aparece públicamente cantándole loas, rey de los transgénicos, y con un científico técnico que viene desde Australia, Spangenberg, que viene justamente con este otro tema, edición génica. Edición génica es una otra forma de cambiar la estructura de vegetales y seguramente de animales algún día, ya incluso se hizo en 2015 en humanos, en una intervención en China de la que quizás algún día vamos a pedir a Claudio Martínez de Bat que nos la explique. Bueno, la edición génica, los productos cultivados a partir de edición génica están ahí, en las gateras, esperando para llegar. En Guichón, la población consiguió, la población, no la población entera, pero los ciudadanos y las ciudadanas que están más movilizados con todo esto, consiguieron una vez más probar que UPM2 estaba utilizando productos agrotóxicos no habilitados, además de estar contaminando el agua, en sus viveros de plantines de eucalipto. ¿Qué fue lo que sucedió después? Y bueno, los productos que no estaban habilitados, yo creo que no demoró 2 semanas. El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, en lugar de cerrarles el vivero, no, habilitó los agrotóxicos. Hemos tratado también este tema en nuestra página en el Semanario La Juventud. Están presentes y ya están escritas negro sobre blanco y funcionando y puestas en práctica las rebajas de las multas por incumplimiento a las normativas en el uso de agrotóxicos, la no obligatoriedad de anunciar las fumigaciones y tampoco anunciar qué productos se estaban utilizando. Mientras al mismo tiempo nos enteramos por un estudio que se realizó entre el 20 y el 21 de aguas y que la realizó la propia Urtea junto con algunos departamentos de la UDELAR, que muestran la presencia de cargas importantísimas que están fuera de lo que ha sido, hasta de lo que ha sido aprobado por estos gobiernos que envenenan, dejan envenenar a la gente. Bueno, la carga de agrotóxicos en agua potable y en aguas brutas en este país, ahora no tengo presente porque quería hablar de la cuestión en general, ¿no es cierto? Pero digamos lo que llama la atención y lo que debe, me parece a mí, indignarnos es que hasta el propio Estado y los organismos de Contralor, tan sueltos de cuerpo, te dicen un día, les estamos ofreciendo aguas envenenadas, estas aguas envenenadas, si ya nadie debería recibir aguas con veneno, bueno, además recibe aguas con más veneno que el que se les ha ocurrido, se les ha antojado que un organismo puede recibir. Los viejos, los adultos, los niños, los recién nacidos, miren, miren la gravedad de todo esto. Se rebajaron las multas por incumplimientos a las normativas en el uso de agrotóxicos. Seguimos teniendo informaciones de que el proyecto de instalar una nueva pastera, esta vez sobre Laguna Merín, viene caminando. Hace unos días atrás, un asustador titular de prensa repetía los dichos del presidente de que se piensan rápidamente reformar la ley de ordenamiento territorial para hacerla más flexible y que se pueda instalar en donde fuera lo que fuera. Vamos a tener que seguir muy de cerca el desarrollo de este asunto. El incumplimiento de las zonas de exclusión de siembra de cultivo de transgénicos en Canelones, una intendencia que hace un ordenamiento territorial para después permitir que no se cumpla. Digamos, son los colmos de los absurdos que están encima nuestro. Estoy escuchando la musiquita, nos encontramos el domingo próximo, vamos fortaleciéndonos entre todos. Hasta el domingo próximo.